Hablar, maldecir su destino. Su cuerpo yace, su alma desgarrada. Desde la escalinata Medea grita: ¡mis hijos! Y alzando el estilete, en su vientre traza un golpe que evita Juan al tender su mano y su ariete. ¡Oh prodigio santo, misericordia! Juan recibe en su palma el cruel acero y con voz suave calma su memoria. No es tu culpa, Medea, fuiste el cordero sacrificado al odio de los hombres que despojaron tu vida y tu alegría. Ella lo mira y los nombres de sus hijos llora con melancolía. Juan, sin reparar en la mano herida, toca cada crío a Pedro malherido. Su santidad sana de Medea su vida, y la muerte se aparta, veneno vencido, y proclamas el milagro de un santo. Ya la concordia en su casa destella, restaura la paz, el verbo sincero. Río más pequeño en el suelo, de bruces negra espuma destila. De su boca otros dos críos de duelo yacían por el suelo, se retuercen sus rostros descompuestos, gimen fuertes. Pedro sentado al fondo, inerte y frío. Espuma brota de su boca cerrada, no puede hablar, maldecir su destino. Su cuerpo yace, su alma desgarrada. Desde la escalinata Medea grita: ¡mis hijos! Y alzando el estilete, en su vientre traza un golpe que evita Juan al tender su mano y su ariete. ¡Oh prodigio santo, misericordia! Juan recibe en su palma el cruel acero y con voz suave calma su memoria. No es tu culpa, Medea, fuiste el cordero sacrificado al odio de los hombres que despojaron tu vida y tu alegría.